mañana se embarca la vida mía. Mañana por la mañana se embarcó la vida mía. Allá en la embarcación hoy el piloto que la guía, y mañana por la mañana yo me voy como un perdido y por los campos suspirando. Como un perdido y por los campos suspirando. No me acuerdo de ti, con solar y llorando, ya me voy como un perdido.